10 alinerones. O te chingas o te jodes. ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¿Cómo me ves, animal? Súbete a la azotea. ¡Ándale ya! Tienes muchas cosas que perder. ¿Qué importa ser un lado del amor? ¡Estar con un hombre por dinero! Todo resultó una falsa alarma. No le gustan los hombres. Algo en el fondo me decía que mi hijo era todo un hombrecito. ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Maldita Sea. Estoy muy, muy contento de estar con ustedes de vuelta en este que es el primer programa de este año, 2015, año de nuestro Señor Jesucristo. No sé por qué digo eso, pero lo escuché en algún lado y me pareció gracioso. Gracias a todos los Malditioners, que pues ni son muchos ni son machos, pero pues yo sé que están aquí esperando a que este muy venido a menos locutor les hable una vez más. Yo sé que los he tenido muy abandonados últimamente, amigos, pero créanme que los llevo en mi corazón, los llevo en mi pensamiento. Nada más que sí ha empezado un poco lento el año para mí. Todavía a esas alturas, como que mi cerebro todavía no agarra la onda de que ya es un año más. Pero poco a poco, recuerden que a los aspis nos deben tratar con cariño, con calma, no nos presionen. No nos gusta mucho estar bajo presión a las personas especiales como yo. A veces pienso que la maldita sea es para mí como esa amiga que es como el último recurso. No sé si ustedes entienden de lo que estoy hablando, pero así de cuando ya estás así como muy urgido o tu chava ya te mandó a volar y entonces es como que dices, pues bueno, pues voy con la gorda esta a ver qué, nomás para que se me olvide un poquito el trago amargo y pues ya vas y más o menos así creo que es la maldita sea. Para mí, es como esa gorda que usas un poco como para consolarte. Lo cual escucha horrible. Pero sí, normalmente cuando las cosas van bien y estoy, digamos, en el lado positivo de la vida, la maldita sea se me olvida, pero en cuanto las cosas empiezan a caer por debajo del límite inferior, entonces acudo a la salvadora maldita sea. Y bueno, yo aquí lo he dicho, la verdad es que la maldita sea es para mí básicamente un sustituto de un psicólogo. Yo debería ir a ver un psicólogo, pero no hay mucha diferencia entre estar hablándole a una señora ahí de lentes que nomás se te queda viendo a ver qué dices y estar hablando al micrófono. O sea, básicamente el efecto de grabar la maldita sea y consultar a una psicóloga o a un psicólogo es básicamente el mismo. Pero la maldita sea tiene ese plus, ¿no? Que es como una sesión, como una terapia psicológica, pero pública. Entonces ustedes pueden echarse la botana mientras yo hablo y digo una serie de estupideces. Fue el 14 de febrero, acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad. Y nuestro amigo César Aguirre nos pidió un poco de amargura antes del 14. Así que, pues este es un especial post 14 de febrero. Además, el amor siempre está de moda, ¿no? Siempre es lindo hablar del amor. Y siempre es lindo hablar en contra del amor, por supuesto. Y como ustedes saben, este programa es un programa que está en contra de todo aquello que cause felicidad, ternura. Si no, pues dejaría de llamarse La Maldita Sea, ¿no? Bueno, ya pasó el 14 de febrero. Estoy seguro que la mayoría de ustedes que escuchan este programa estuvieron solos. No puedo concebir yo en mi mente a una persona con una pareja, con una vida exitosa, con una vida emocional normal, saludable, y que al mismo tiempo escuche La Maldita Sea. Pero bueno, estoy seguro que un 98% de la audiencia de La Maldita Sea pasó este 14 de febrero solos. Yo lo pasé, por supuesto, con múltiples amantes que tengo. De hecho, pues tuvo que ser por turnos, así como en el banco. Les daba cada una su papelito y pasaban a la ventanilla y pues yo las despachaba. Claro que sí. Pero todos ustedes que son unos perdedores seguramente pasaron solos el Día del Amor y la Amistad. Y no me vengan con esos cuentos de no, es que yo lo pasé con mis amigos y yo celebro en familia. Y no, eso es falso. La verdad es que todos el 14 de febrero deseamos pasar ese día, aunque nos parezca lo más cursi y lo más detestable, en el fondo todos queremos estar con alguien. Y no digan que no. Queremos estar con una nenita o con un güey. Eso de, no, es que yo celebré en familia, o es que no importa, o sea, la amistad es lo que importa, yo por eso fui a festejar con los de mi oficina. Esos son pretextos de gente que simplemente no tienen pareja y han fracasado en el amor. Quería decir yo sobre el amor lo siguiente. La verdad es que yo soy un imbécil para las cosas del amor. Me gusta a alguien y pienso, lo voy a invitar a salir y después digo, no, pero ¿qué tal si me dice que no? No, mejor no. Y entonces así me puedo pasar 6 meses hasta que por fin me decido a invitar a la persona en cuestión. Y cuando por fin me dicen que sí, entonces yo ya estoy pensando, wow, está enamorada de mí. Claro, obviamente le gusto, o sea, por supuesto. Pero luego ya, a la mera hora de que pues ya hay que demostrar el amor y todo eso, empiezan a salir mis síntomas de el Asperger y básicamente termino arruinándolo todo el tiempo. Soy una especie como de kamikaze del amor. Así podrían llamarme. Rafa, el kamikaze del amor. Yo sé que todos ustedes tienen una razón o muchas razones para odiar el 14 de febrero. Normalmente cuando gente como ustedes, que no tienen con quién celebrar, lo que desean es que el 14 de febrero pase rápido. La verdad es que no deberían sentirse mal. O sea, seguramente el 14 de febrero estuvieron sufriendo por alguien. Alguien que no los pela, o alguien que los cortó, o alguien con quien no terminaron muy bien. Pero de verdad piénsenlo. O sea, esas personas, esa persona que no supo quererte, que no supo amarte, se fue con otra o con otro, seguramente se fueron a un motel, celebraron con alcohol y tuvieron sexo desenfrenado toda la noche. Pero piénsenlo bien, ¿realmente eso es el amor? Yo creo que no. Yo creo que eso es placer, eso es lujuria. Por eso ustedes siéntanse bien. Se la pasaron solos, nadie los peló, nadie los invitó a ningún lado. Pero ustedes saben que casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir. Querer es gozar. El que ama pretende servir. El que ama su vida la da. El que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Así es, amigos. Bienvenidos al Karaoke in Love Extravaganza Night en La Maldita Sea. Será una noche muy especial donde recordaremos esas viejas melodías, esas canciones con las que nuestros padres se enamoraron. Probablemente incluso nos concibieron escuchando estas canciones del recuerdo, lo cual es horrible nada más de pensarlo, que tus padres estuvieron haciendo cositas mientras escuchaban esto, y de ahí naciste tú. Pero escucharemos la sabiduría de estos grandes maestros que nos explican qué es el amor y qué es el desamor. Y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Sí, ay, todo lo mal. ¿Qué razón tiene nuestro gran príncipe de la canción? El que quiere, nunca quiere llorar. Lo único que quiere es satisfacerse, amigos. Pero ustedes que aman, ustedes no conocen el final. Porque todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar. Ahora, yo sé que en el fondo todos queremos estar con alguien. Incluso hasta el más grinch, hasta el más amargado del mundo como yo. Todos queremos tener a alguien a nuestro lado. Todos soñamos con tener a nuestra Grinch, a nuestra amargada ahí, que nos amargue la vida. No le hace, pero que esté ahí. Y yo sé que a todos ustedes los inundaba un pensamiento este 14 de febrero. Y en silencio le decían ustedes a esa persona especial: quiero decirte tan solo que me he quedado tan solo. Voy recorriendo mi espejo, buscando tus ojos, tan solo. Quiero decirte tan solo, que me he quedado tan solo. Paso las horas vacías, mirando tus fotos en el Facebook, tan solo. Y si el mundo da una vuelta y pasas por aquí, no te extraña encontrarme deshecho. ¿Qué va a ser de mí? Como tú, yo también soy humano y no quiero estar solo. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Tan solo. Sí, amigos, solos. Quiero decirte tan solo que aunque me encuentre tan solo, hoy cuando salga a la calle no va a notar a nadie que lloro. Y aunque el dolor es espeso, se me pesó que me demuestre que tú eras mucho más que eso. Gruye. Y si el mundo da una vuelta y te regresa aquí, no te extrañe encontrarme de espaldas y alguien frente a mí. Que vole, como tú yo también soy humano y me duele estar solo. Solos. Qué pena me dan todos ustedes solos en su casa escuchando uno de los podcasts más patéticos del universo. Quiero decirte tan solo. Violines dramáticos. La la la la la la la la la la. El 14 de febrero puedes ser o un ganador o de plano todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de enfrentar una mala experiencia amorosa, la mejor manera de llevar un dolor, sobre todo una fecha como el 14 de febrero, que tú sabes que todos están amando, todos están besando, todos están diciendo cuánto se aman. La mejor manera de llevar esos momentos es aceptar las cosas como son. Que nadie te diga, que nadie te critique por aceptar que has fracasado en el amor. Los grandes maestros del amor nos lo han enseñado. Y si algún día les preguntan, ¿tú lloraste? ¿Lloraste por una mujer? Ustedes digan, no, no, no es por nada en especial. Yo no lloro por llorar, es por todo lo perdido. No, no es por nada en especial, es por todo en general, porque nunca fui querido. Si me equivoqué, todo lo pagué dos veces. Lo que recibí, yo lo devolví con creces. Si me enamoré algún día, nunca fui querido como los demás. Si he sembrado rosas, tuve las espinas, pero nada más. Si me enamoré algún día, nunca fui querido como los demás. Si he sembrado rosas, tuve las espinas, pero nada más. No, yo no es por nada en especial, es por todo en general, porque nunca fui querido. Si me equivoqué, todo lo pagué dos veces. Lo que recibí, yo lo devolví con creces. entonces... Si me enamoré algún día, nunca fui querido como los demás. Si sembrado rosas tuve las espinas, pero nada más. Sí, es amigos. Espinas es lo que nos han dejado. Esas mujeres que mal pagan. Malditas. Zorras. Pero bien que les gustaba la riata. Estuvo muy inapropiado. Pero no todo es malo, amigos. No todo es nada más quejarse y sufrir amargamente. Siempre habrá esa persona especial, esa chiquilla que nos hace tener buenos recuerdos, incluso aquellas que nos rompieron el corazón. Y yo por eso cada vez que recuerdo a esa persona, me pregunto... ¿Cómo estás y dónde estás? Quisiera... Si te acordaras hoy de mí. Sí, se acuerda todos los días de ti. Fuiste el primer amor, mi vida entera. Ya nunca podré olvidarme de ti. Expresión sincera. Yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña eres, tan frágil es. Sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es. Oh, tan frágil es. Sin ti no sé, yo ya no quiero vivir. Voz ronca. Saber dónde estás y cómo estás, quisiera. Si te acordaras hoy de mí, tal vez que estás desnuda conmigo. Sentir tu piel y tu piel y tus narices. Tan pequeña es. Sí, no. Sin ti no sé. Yo ya no puedo vivir. Pequeña es. Todo yo la amé. Sí, no me pongo de acuerdo. Yo ya no puedo vivir. No, porque no encontraré una mujer como tú otra vez. Frágil como tú. Y así sabrosote como tú. Así bien rico, unos chichones bien. Saber dónde estás y cómo estás, quisiera. Llegarás hoy de mí. Fade out. amor, mi vida entera. Ya nunca podré olvidarme. Ahora, muchas historias de desamor no necesariamente tienen que ver con una ruptura o con que te pusieron el cuerno o con que se fue con otro pendejo o con que está en este momento revolcándose con otro imbécil o que probablemente se fijó en otros 5 o 6 aparte de ti. Muchas veces es la distancia, son las circunstancias lo que hacen que nos separemos de nuestras parejas. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez alguna historia similar, donde hemos tenido que decirle a esa persona estas palabras de despedida, aunque tú en el fondo piensas, no quiero irme. Tú tienes que ser fuerte y decir, no puedo entre partir y tu triste mirar y esconde aquellas lágrimas. Volveré. ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice: espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Porque sé que difícil es vivir sin tu amor. Amor. Todavía no iba ahí. Volveré. No te acuestes con otro, yo no lo haré. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos de nuestro amor. La rosa que me has dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Es sobre su Argentina. Pronto estaremos juntos. Te quiero tanto, amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Pienso en mí siempre así, que el tiempo pasará. Amor, amor, amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Pienso en mí siempre así, volveré. Amor, amor, amor. Un año no es un siglo y yo volveré. Pienso en mí siempre así, volveré. La verdad es que todos sabemos en qué terminan esas historias. Nadie te va a esperar un año, no seas imbécil. Nadie te va a esperar un año, nadie. Ni 2 meses yo creo que te van a esperar. Pero

es importante hacer así para espantar a la ahora desnúdate, sabes hacerlo. Yo crecí escuchando estas canciones, qué horror. Tal vez eso explique algunas cosas. Es buena, me parece buena la propuesta. O sea, llegas con la nena, a reclamarle que no vale la pena y que es una cualquiera, pero no hay que dejar pasar la oportunidad de decirle véngase para acá. Lo que le gusta, véngase acá, si lo tenemos, ándele. Ahí le va, es lo que le gusta. Nada machistas estas canciones. Las feministas de ahora, todas estas chicas millennials deben amar estas canciones. Amigos, queridos Malditioners, se nos termina el tiempo. Yo espero que haya sido de su agrado este programa especial. Como pudieron notar ustedes, mi voz en este momento se encuentra al máximo. A todos ustedes les deseo que hayan pasado un buen 14 de febrero. Y si no fue bueno, ya vendrán otros 14 de febrero, hombre. No pasa nada. Ya habrá una gorda, fea, que los quiera algún día. O un güey bien, bien feo, así, super naco, pero que las quiera bien, que les dé amor, que les dé cariño, que es lo que tanto necesitan. La verdad de las cosas es que yo sé que en el fondo todos ustedes están solos y estarán solos por muchos años más. No les veo un buen futuro. Esta canción se las dedico a todos ustedes. Ánimo, chicos, vean que ustedes no son los únicos que sufren. Hay mucha gente sola, mucha gente que ha tenido mala suerte en el amor. Acéptenlo, no pasa nada. Yo sé que más de uno alguna vez han recibido esa pregunta por parte de sus amigos o sus amigas. ¿Y tú qué onda? ¿Para cuándo? Y en esos casos no hay otra más que contestar. A mis 16... anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo busqué. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando sus maneras de vivir. Todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad, cada vez más triste y más oscura, yo viví. Y a esa edad, todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir: yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. ¿Eh? Ese Juanga sí, sí, la verdad es que sí tiene razón. Pobre Juanga, cómo sufre. Gracias. Siempre lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor. Ay, siempre lo esperé. Y en todas partes yo esperaba, ese amor nunca llegó. Ay, mi soledad, cada vez más triste y más oscura, pueden ver. Y a esta edad, aún me preguntan mis amigos, y es muy triste responder. Ay, ay, yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Coro dramático. Cante, porque nadie me ama. Yo no nací para amar, nació para mí. Tan solo mis sueños no se realizaron. Yo no nací. Para amar. Pinche vieja culera.